¿Quién es mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Desde Merito, Culiacán, Sinaloa, aquí estamos listos para presentarle unas canciones rancheronas. Y vamos a concentrar con una canción que se llama Besos y Cerezas. ¡Y jálese, mi compa! ¡Ay! ¡Saludazo a mi compa, Jaimito Leiva! Comiences a besar porque así empieza. Ya verás que son igual con las cerezas. Los primeros piden más y otros siguen atrás. Y no cuentes porque pierdes la cabeza. No se puede rehusar a dar un beso. El galán enamorado pide el seso y le dice con fervor: mira mía, por favor, bésame que tu boquita es de mi amor. Deja besarte, chiquilla, tu labio rojo como cereza. Quiero probar de tus labios miles de amores y de terneza. Quiero probar de tus labios el dulce jugo de la cereza. Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión. Quiero